soy Claudia Ormachea, dirigente bancaria. Soy del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Nosotros, como organización y como mujeres trabajadoras, luchamos por terminar con la brecha salarial, la discriminación. Queremos el mismo lugar que toman y ocupan los varones, y queremos decirle a la gobernadora Vidal, que es una gobernadora mujer, la primera que manda a todas las trabajadoras del Banco de la Provincia de Buenos Aires a los 65 años a jubilarse, cuando no existe en ningún sistema previsional de la Argentina ni de América Latina que las mujeres vayamos a los 65 años. Queremos igualdad de oportunidades, queremos paridad y queremos luchar porque todas las mujeres somos trabajadoras.